Me charlaste una mañana, que te rajes pa' mi casa. Porque gato me sentías, para hacerme una mamada. Que te estás volviendo chorra, los pibes están comentando. Te enfiestamos todo el día y tu macho trabajando. Vos sos chorra. Vos sos chorra. Te enfiestas conmigo y con él. Vos sos chorra. Guacha. Vos sos chorra. Con los pibes te van a caer. Este fue el momento cultural del purgatorio. Recuerde, a la gilada ni cabida.